y Oriente 096.0 en Santiago de Cali. Les voy a contar en este momento las noticias del mundo de la música. El cantante de género urbano Anuel AA, uno de los artistas más populares de Puerto Rico y con varios éxitos en listas de música y en radio, recientemente pues tuvo un accidente vergonzoso durante su actuación en vivo cuando una bomba de aire le voló la gorra y le dejó al descubierto su calvicie. Y las imágenes pues del incidente se volvieron virales en redes sociales con muchos comentarios graciosos sobre el peluquín del cantante. Algunos comentarios como: se quedó Calvin Klein, pobre peluquín se salvó por un pelito, gracias a Dios fue humo y no pirotecnia, porque la historia sería otra, a este hombre el karma le pasa de inmediato, casi le vuela el peluquín, ahí dijo trágame tierra y le vieron la coca pelón. Bueno, algunos de los comentarios que emitió la gente después de que Anuel AA en un espectáculo de pirotecnia pues celebrada pues la gorra y le dejó al descubierto su calma. Eso en el mundo de la música. Y en el mundo loco loco de las cosas que suceden, Candace Chapman Scott, una mujer de 36 años y ex empleada de una funeraria en Arkansas, en Estados Unidos, enfrenta cargos por haber comercializado partes humanas a través de Facebook. La investigación se comenzó en el 2022 después de quejas contra un comprador identificado como Jeremy Pauli y que ahora también enfrenta cargos por abuso de cadáver y recibir bienes robados. Esta acusación incluye la venta de diferentes órganos como corazones, piel, pulmones, cerebros y genitales por un valor de aproximadamente 11,000 euros. Chapman Scott se declaró inocente de los 12 cargos relacionados con delitos que habrían sido cometidos desde el año 2021, y la fiscal adjunta Amanda Gigley considera los hechos atroces y objetables, mientras que el juez federal J. Thomas Wright ha decidido mantener a la acusada bajo custodia policial ante el temor de que puedan evadir responsabilidad. Bueno, pues son las noticias que suceden en este mundo loco loco. Ya viene Vivi con la tercera tanda del horóscopo. Este es el café de la mañana. 6 de la mañana, 18 minutos. 3 de la mañana, 18 minutos en Santiago de Cali a esta hora. Este es el café de la mañana. Seguimos aquí. El café sabe mejor. Pruébalo. Finalizamos ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. En maestros ascendidos te dicen que los contactos con todo lo relacionado con lo laboral tendrá un magnífico aspecto. Aprovecha esto para abrirte nuevos horizontes profesionales o personales. Continuamos con el signo de Capricornio. Es posible que empieces a sentir algo de tensión, y es que tus responsabilidades pueden aumentar cada día. Haz algo de deporte, te ayudará. Continuamos con el signo de Acuario. Será un día en el que podrás recibir reconocimiento por todo lo que haces, por tu esfuerzo, por tu capacidad. Tal vez te sientas que no te lo mereces realmente. Si es así, no creas desilusiones en ti mismo, en ti misma. Continuamos con el signo de Piscis. Hay contrariedades que estás sufriendo y que podrían tener origen en el desgaste. Es decir, que posiblemente necesites descansar un poco. Busca el momento para hacerlo. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, en www.vivianavalencia.com.

solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Sin quedarte mal, suelo cínico. No soy tan malo si me mata la conciencia. Dime si me puedes avanzar porque aprendo. Yo me quedo quieto, solo pongo el collar. Soy desobediente cuando me pongo arrecho. Pero si tú me entrenas, no te vuelvo a fallar. Dime a mi patrona, ven y planta respeto. De serte leal. Suena cínico. Una hembra hermosa siempre activa mi existencia. Quiero cambiar, lo puedo jurar, pero algo magnético vuelve a alarme y no es una excusa salir a mi padre. Quiero cambiar, lo puedo jurar. Soy como un perro en calor siendo suelto en la calle. Dime si me puedes avanzar porque aprendo. Yo me quedo quieto, solo pongo un collar. Soy desobediente cuando me pongo arrecho. Pero si tú me entrenas, no te vuelvo a fallar. Dime mi patrona, ven en plan de respeto. Cuando se acerquen otras, yo comienzo a ladrar. Y dime si tú aceptas este arrepentimiento. Mi amor, porque te juro que yo quiero. Ay, seré tu perro tierno. Ay, bebé, puedes confiar. Hey, quieto. Yo estoy manso, mami. Mansueta. Bueno, ahora todos los incomprendidos, agarren a su dama. Pegadito así. Este duelo de guitarras. ¡A perro! Dale, Martín. Ay, chiche. Así suena el café de la mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí sí es que no me pasa nada, profesor. No, usted es de cristal. No, usted puede desayunar con un Red Bull y no pasa nada. ¿Qué es lo que estoy muerto, hijo? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Durante la Met Gala 2023, las invitadas más esperadas serán las hermanas Kardashian-Jenner. Muchos especularon sobre la posible ausencia de Kim Kardashian debido a una polémica en 2022, pero finalmente llegó al evento su hija North, quien lució un vestido ceñido al cuerpo con pedrería y una hermosa capa blanca con mangas en forma de moño. Kendall Jenner lleva un body negro con brillantes, cuello blanco y enormes mangas que llegaban hasta el piso, mientras que Kylie Jenner lució una capa roja con bordado morado que ocultaba su vestido. Las hermanas posaron juntas y causaron furor entre los paparazzi. Taxi. El reggaetonero Daddy Yankee será el productor ejecutivo de la próxima serie de comedia Neon de Netflix, que también contará con un cameo del artista. La trama de la serie se desarrolla en Miami y sigue a tres amigos que buscan triunfar en la industria del reggaetón. La serie constará de 8 episodios y se estrenará este año, aunque aún no se ha anunciado una fecha exacta. La banda de rock mexicana Molotov ha lanzado su sexto álbum de estudio titulado Solo de Lira, el cual fue grabado en Colorado y Vancouver con la colaboración de artistas y productores como Emmanuel Meme del Real, Mike Fraser y Ross Robinson. El álbum incluye temas como No Olvidamos, Hit en el Trap, Pendejo y H2H. Molotov se enfocó en crear un álbum auténtico que conectara con ellos mismos antes que buscar la validación popular. El lanzamiento incluye el quinto sencillo Money in the Bank con la colaboración del rapero argentino Woz, acompañado de un video dirigido por Carlos Huerta. Molotov ha construido una carrera de casi 3 décadas llevando su música a escenarios de América Latina, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa, siempre escribiendo con originalidad y libertad creativa. Klaus Gott, director de La Bohème de 2017 y la Ópera de París, está montando la primera reposición de su versión espacial de la obra maestra de Puccini, regresando a la capital francesa 6 años después de un estreno problemático. La producción se desarrolla en un futuro no especificado en el que los personajes de Puccini están a bordo de una nave espacial condenada y luego en un planeta desolado, abriéndose paso en un mundo donde los recursos de soporte vital están casi agotados. La historia se desarrolla a través de los ojos de Rodolfo, un poeta que imagina su pasado, pero al final de la producción, el espíritu de su amor Mimi sigue vivo. La producción, que utiliza una combinación de sobretítulos, diseño de vestuario, iluminación, coreografía y video para crear una experiencia inmersiva, se estrena el martes por la noche y se llevará a cabo durante 12 representaciones hasta el 4 de junio. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Tengo ganas de decirte que te amo, de que caminemos sobre un mar de estrellas, de llevarte para siempre de la mano y de no soltarte nunca hasta que muera. Tengo ganas de que seas lo que tú quieras, porque sé que como quieras yo te quiero. Quiero que me quieras cada vez que quieras, porque por anticipado yo te sueño. Tengo ganas de adorarte. Tengo ganas de quererte. Tengo ganas de abrazarte y quedarme a tu lado para amarte por siempre. Tengo ganas de adorarte. Tengo ganas de quererte. Tengo ganas de abrazarte y quedarme a tu lado por siempre. Porque le has dado a mi vida el pedazo del cielo que en verdad le faltaba. Y te lo juro por Dios, desde que tú llegaste, bendeciste mi alma. Oh. Tengo ganas de adorarte. Tengo ganas de quererte. Ay, tengo ganas de abrazarte y quedarme a tu lado para amarte por siempre. Le mando mi sentimiento a Lina, Sofía, Junior y Samuel. Los amores de mi padre Darío. Siempre, porque

así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Pablo Nizales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Champán, y bueno, nos tardó a todos. Me respetan esto. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. El café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Soñaba con la gran ciudad, se imaginaba en las tiendas exclusivas, andando en autos de lujo, apoderada en dinero, llegar a ser una exquisita modelo. A los 14 se lanzó a la aventura, la realidad se hacía mucho más cruda. El amor que soñaba, aquellos cuentos de anda, dieron camarera de restaurante. Este trabajo me está matando y no rinde. La forma mejor yo sé que existe. Se decide a visitar su más reciente amistad, que me termina siendo una oferta. Te voy a enseñar la forma de hacer dinero, dijo, con esos instrumentos, modelo de la noche, gesto del amor, capricho de señores, aquí